de música latina. Comercializada, es una ciudad encantada, le dicen la gran manzana, yo le digo Nueva York. Nueva York, es una Babel de hierro, es una mezcla de raza, mandando para su casa el fruto de su sudor. Ciudadela de problemas, lo dice un dominicano, que es dueño de Nueva York, sin ese sabor hispano. Ay, si no latino, Nueva York no tiene sabor. Ay, si no latino, Nueva York. No, Nueva York no tiene sabor. Ay, si los latinos, Nueva York no tiene sabor. En este momento la mujer hispana está gozando y bailando a ritmo de merengue, salsa, cumbia, vallenato, rumba y otro. Avelino, que no venga. Nueva York pasando lista, dice que falta Santo Domingo.